Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una situación crítica que, bueno, ha definido a Ecuador en años recientes, esa escalada de violencia, y cómo su epicentro, de manera bastante impactante, está dentro del sistema penitenciario. Exacto. Usaremos como guía un informe muy detallado de Inside Crime, de diciembre de 2024. La idea es entender cómo las cárceles pasaron de ser, digamos, lugares de reclusión a verdaderos centros de operaciones para estas redes criminales, las famosas mafias. Así es. Y es fundamental entender que esto no se queda ahí, tras los muros. Claro. Ha permeado toda la sociedad ecuatoriana. Impacta la seguridad, la estabilidad democrática. Ha generado una crisis, bueno, sin precedentes. Vamos a ver esas fallas del sistema, la corrupción, las reformas fallidas, todo eso que creó este caldo de cultivo. Perfecto. Entremos en materia entonces. El informe de Inside Crime señala un punto de partida, casi lo llama un pecado original. La ley 1089 de 1991. Ajá. La describen como una de las leyes antidrogas más severas del continente. ¿Qué la hacía tan, tan dura? Pues mira, principalmente dos cosas. Primero, las penas mínimas eran de 10 años por posesión. 10 años. Sin importar si era mucha o poca cantidad. Wow. La equiparaba a delitos como asesinato o violación. Y segundo, y esto es clave, introdujo la inversión de la carga de la prueba. ¿Cómo? ¿La inversión? Sí, o sea, el acusado era culpable y tenía que demostrar su inocencia. Algo totalmente fuera de lo común en derecho penal. Increíble. Invertir la carga de la prueba. Me imagino que el efecto inmediato en las cárceles fue... Uf, un hacinamiento brutal y muy rápido. Para el año 2000, el sistema estaba diseñado para, qué sé yo, menos de 6.000 personas. Ajá. Y ya había más de 8.500 presos. Y ojo, más de un tercio por drogas. Muchos por cantidades mínimas. Claro. La FIDE, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, ya en esa época denunciaba condiciones infrahumanas, o sea, edificios en ruinas, falta de higiene, la atención médica casi nula, la comida pésima. Terrible. Y por supuesto, corrupción por todos lados. Guardias cobrando por celdas, por comida, por visitas, facilitando el contrabando de todo. Un caldo de cultivo perfecto para el caos. En ese ambiente, con tanta gente, tanto abandono, ¿cómo reaccionaron los internos? Pues hubo dos vías, digamos. Por un lado, intentos de organizarse para exigir derechos. Motines, huelgas de hambre, esas cosas. Pero, al mismo tiempo, y esto fue más importante a largo plazo, las bandas criminales, sobre todo las de Guayaquil, vieron la oportunidad. Claro. Empezaron a controlar el contrabando interno. Drogas, alcohol, armas. Montaron redes de extorsión dentro de los pabellones. Tomaron el control interno. Exacto. Y su poder creció tanto que desafiaron a la autoridad. Fíjate que asesinaron a dos directores de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Guayaquil. Asesinaron a los directores. Sí, en 2005 y 2007, justo cuando intentaron ponerles freno. Eso ya es un nivel de desafío tremendo. ¿Hubo alguna reacción del Estado ante esa bomba de tiempo, como la llamó Correa en su momento? Sí, en 2007 el gobierno de Rafael Correa declaró el sistema en emergencia. Prometió una reforma total, con un enfoque diferente. Ya no solo castigo, sino rehabilitación. Al menos eso se dijo. Suena bien en el papel, ¿no? Un cambio necesario. ¿Y qué implicó esa reforma en la práctica? ¿Se habló de cárceles nuevas, de sacar a gente por delitos menores de drogas? Sí, se invirtió bastante en infraestructura. Construyeron tres megacárceles nuevas. La Tacunga, Turi en Cuenca, la Regional en Guayas. Y renovaron parte de la penitenciaría del Litoral. Ajá. La capacidad oficial del sistema subió mucho, como a 29.000 plazas para 2013. Y además, en 2014, cambió el Código Penal, el COIP. El Código Orgánico Integral Penal. Ese mismo. Despenalizó la posesión para consumo personal y puso umbrales según la cantidad de droga. Esto permitió liberar a más de 2.200 personas con efecto retroactivo. O sea, parecía un buen comienzo. Más espacio, menos gente por delitos menores. Parecía, sí. Pero aquí es donde la historia, como dices, se complica. A ver, ¿dónde estuvieron las fallas? Porque el resultado final no fue bueno. Bueno, aquí hay una lección importante, creo yo. invertir un montón de dinero en ladrillos, en cárceles nuevas, sin una estrategia real de rehabilitación. Y sobre todo sin atacar la corrupción y asegurar una buena gestión, pues no solo no funcionó, sino que, sin querer, creó espacios más grandes y centralizados para que las mafias se hicieran más fuertes. O sea, ¿las nuevas cárceles también tuvieron problemas? Muchísimos. Las auditorías, por ejemplo, en Latacunga, encontraron sobrecostos millonarios, pagos sin justificación, obras mal hechas. ¿Esa cárcel abrió sin agua potable funcionando? ¡No puede ser! Sí. Hubo denuncias de corrupción en los contratos supuestamente ligados a gente del partido de gobierno. Y los problemas de siempre seguían ahí. Falta de agua, mala gestión de basura, atención médica deficiente. La comida seguía siendo malísima. Entonces, ¿la infraestructura moderna no se tradujo en mejores condiciones? ¿Y la rehabilitación? ¿Eso sí funcionó? Pues, tampoco. Quedó más que nada en el papel. Faltaban fondos, personal especializado, espacios adecuados. Según datos de la CIDH, menos de la mitad de los presos tenía acceso a algún programa educativo o laboral. Nada. Implementaron un sistema digital para seguir a los presos, el SGP, pero estaba lleno de errores, datos duplicados, información perdida. Un exfuncionario hasta sospechaba que los mismos presos podían entrar al sistema. ¡Qué peligro! Y tampoco se logró separar bien a los presos por peligrosidad. Y la cantidad de presos preventivos, sin sentencia, seguía altísima, más de un tercio. Y encima de todo eso, volvió a subir el hacinamiento, a pesar de las cárceles nuevas. Sí, es irónico, ¿verdad? Hubo presión política mediática para mostrar mano dura con las drogas otra vez. Y entre 2015 y 2016 endurecieron las penas de nuevo, revirtiendo parte de la reforma del COIP. ¿Y el resultado? El hacinamiento se disparó. Pasó de un ya alto 102% a un insostenible 122% en solo un año. Uf. Obviamente, el descontento creció. Hubo motines feos, como el de Latacunga en 2015, y los reprimieron con fuerza. Y aquí viene otro punto clave que señala el informe. ¿Cuál? Para mantener una fachada de control, para que no hubiera escándalos, las autoridades carcelarias empezaron a hacer pactos informales con los líderes de las bandas. ¿Pactos? ¿Con las bandas? Sí. Un exfuncionario lo dijo clarito. Acuerdos bajo la mesa sobre quién maneja las prisiones. Básicamente, le cedieron el control interno a cambio de una paz muy precaria. Ceder el control interno a las bandas, eso suena a una rendición total del Estado dentro de sus propias cárceles. Y la situación, por lo que veo, empeoró con el siguiente gobierno. Definitivamente. Con Lenín Moreno, desde 2017, se tomaron decisiones que debilitaron todavía más la gestión. Disolvieron el Ministerio de Justicia, que era el que mandaba en las cárceles. ¿Y qué pusieron en su lugar? Crearon el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral. Pero este nuevo organismo tenía menos rango, menos peso político, menos capacidad de coordinar. Y encima, le recortaron el presupuesto drásticamente. ¿Cuánto? Según documentos que consiguió Inside Crime, pasó de unos 117 millones de dólares en 2017 a solo 91 millones en 2020. Menos presupuesto, menos capacidad política. ¿Y el personal? ¿Los guías penitenciarios? Otra decisión terrible. Cerraron la Escuela de Formación de Guías en 2017. ¿La cerraron? Sí. Para 2019, faltaban más de 6,400 guías según los estándares internacionales. Tuvieron que meter policías y militares sin formación específica para cárceles. Eso no puede funcionar bien. Claro que no. Además, hubo denuncias de malas contrataciones en el SNAI, nepotismo, corrupción. El enfoque ya no era ni intentar rehabilitar. Era simplemente contener, mantener a los presos encerrados como fuera. Entonces, con un Estado que se retira, en presupuesto, en gestión, en control, se crea un vacío de poder enorme dentro de las cárceles. ¿Y quién llenó ese vacío? Ahí es donde entra esa economía criminal que mencionas. Exactamente. Ese vacío no solo permitió, sino que fomentó la creación de un negocio criminal gigantesco y muy lucrativo dentro de las prisiones. Todo, absolutamente todo, se monetizó. ¿Todo? ¿Cómo qué? Todo. Los presos pagaban por entrar al pabellón que les tocaba, por tener un sitio donde dormir a veces solo un colchón en el suelo, por la comida oficial que era malísima y la repartían las bandas. ¡Increíble! Pagaban por agua embotellada, por atención médica básica, por recibir visitas y, claro, por protección, para que no los agredieran o extorsionaran otros presos. Una extorsión constante. Sí. Incluso pagaban para entrar a los supuestos programas de rehabilitación, o para que sus papeles de libertad condicional avanzaran, o para que sus órdenes de libertad ya emitidas no se perdieran. Se convirtieron en un mercado cautivo. Es terrible. Totalmente. Un mercado cautivo para todo. Drogas, alcohol, celulares que son clave para coordinar todo desde adentro y hacia afuera, servicios sexuales. El medio La Posta estimó en 2021, citando fuentes criminales, que solo controlar un pabellón en la penitenciaría del litoral podía generar entre 50.000 y $60.000 semanales. Semanales. Son cifras astronómicas. ¿Hay alguna estimación del volumen total de esta economía carcelaria? La organización Kaleidos hizo un estudio en 2021. Calcularon que las familias gastaban un promedio de $124 al mes solo en lo básico para sus familiares presos. Comida extra, higiene, una visita. Ajá. Si sumabas acceso a un celular y pago por protección, subía a $251 al mes. Uf. Y en ese año había unos 38.000 presos. Haz las cuentas. Solo por eso hablamos de entre 56 y 114 millones de dólares al año. ¡Millones! Y si a eso le sumas las ganancias del contrabando de drogas, alcohol, armas, la cifra total podría superar fácil los 200 millones de dólares anuales. ¿200 millones? Eso es más del doble del presupuesto oficial del SNAI para ese mismo año, 2021. La economía criminal interna era más poderosa financieramente que el propio Estado que debía controlar las cárceles. ¡Exacto! Y esa es una de las claves para entender el poder que llegaran a tener las bandas. Mencionas cifras enormes. ¿Y de dónde salía todo ese dinero? ¿Quién pagaba fundamentalmente esta factura? Pues la carga caía casi toda sobre las familias de los presos. El estudio de Kaleidos vio que en el 85% de los casos eran las mujeres, esposas, madres, hermanas, las que asumían este costo. Las mujeres. Sí, y venían, en su mayoría, de las comunidades más pobres. El ingreso promedio de las familias que entrevistaron era de $282 al mes. El salario mínimo en Ecuador era 400. No les alcanzaba ni de lejos. Claro. Más del 80% de estas familias tenía que endeudarse para mantener a sus familiares presos para cubrir esos pagos, esas extorsiones. Es un círculo vicioso terrible de pobreza y crimen. Devastador para las familias más vulnerables. Bueno, en este contexto de Estado ausente, economía criminal floreciente, es donde surgen y se consolidan las grandes mafias carcelarias. El informe se enfoca mucho en los choneros como el grupo original más importante. Así es. Los choneros empezaron como una banda en Manabí, pero su verdadera transformación, su salto a organización nacional, ocurrió dentro de las cárceles, sobre todo bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL. Ajá. Y su segundo, Adolfo Macías, Fito. Esto fue después de que los recapturaran tras una fuga masiva en 2013. ¿Y cuál fue la estrategia de Rasquiña? ¿Cómo logró consolidar tanto poder desde la cárcel? Rasquiña fue muy hábil, un estratega. En vez de intentar eliminar a todas las demás bandas, que era imposible, creó una especie de federación criminal. ¿Una federación? Sí. Reclutó a muchas bandas callejeras más pequeñas, facciones de los Nietas, de los Latin Kings, les ofreció acceso a su red de contactos, que incluía funcionarios corruptos, armas, drogas, dinero, pero les dejaba cierta autonomía en sus territorios. Interesante. De esa federación salieron grupos que luego serían mafias muy poderosas por sí mismas. Los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers. Rasquiña era como el gran jefe que articulaba todo. Una federación criminal controlada desde la cárcel. ¿Y cómo se conectó esto con el narcotráfico internacional? Porque eso también estaba cambiando en esa época, ¿no? Sí, fue una tormenta perfecta, digamos. Por un lado, las redes tradicionales de narcos colombianos y mexicanos en Ecuador estaban más débiles. Por otro lado, el mercado de cocaína en Europa estaba en auge. Ajá. Y los puertos ecuatorianos, sobre todo Guayaquil, se volvieron clave para esa ruta. Además, la producción de coca en Colombia, cerca de la frontera, estaba en niveles récord. Un escenario propicio. Exacto. Entonces, narcos ecuatorianos que estaban creciendo vieron la oportunidad y se asociaron con estas mafias carcelarias de los choneros. Necesitaban su logística, su seguridad, su mano de obra violenta. O sea que las bandas carcelarias pasaron de ser actores locales a piezas clave en el narcotráfico transnacional. Correcto. Dejaron de ser solo sicarios o pequeños traficantes. Se volvieron socios logísticos indispensables. Y empezaron a cobrar no solo en dinero, sino también en droga. Ah, claro. Y eso les dio participación directa en el negocio internacional. Sus ganancias y su poder se multiplicaron. Usaron esa influencia para controlar cárceles en todo el país, sobornando o amenazando. Su federación llegó a ser tan fuerte que las autoridades ya no podían mover a los líderes de las bandas sin su permiso. Increíble. Consolidaron su dominio después de una guerra interna muy sangrienta contra rivales como El Cubano y Los Lagartos, entre 2019 y 2020. Fuentes de inteligencia dicen que Rasquiña hasta intentó negociar directamente con los cárteles mexicanos, saltándose intermediarios. Un poder casi absoluto, dentro y fuera. Pero entonces, ocurre algo que lo cambia todo. Matan a Rasquiña. Sí, en diciembre de 2020, pocos meses después de que le dieran una liberación anticipada muy polémica. Lo asesinaron en Manta, y su muerte hizo estallar la federación que había construido. Se rompió todo. Todo. Las lealtades se acabaron, y quedaron dos bloques enfrentados a muerte. Por un lado, los herederos de Rasquiña, Fito y Junior Roldán, alias JR. Por otro, los que querían el poder, los Lobos, Tigrones, Chone Killers. ¿Y ellos se unieron? Sí, se autodenominaron Nueva Generación, y contaron con el apoyo de un narco muy poderoso que estaba emergiendo, Leandro Norero. Él tenía sus propias redes y mucho dinero. Y con la cabeza de la federación fuera, y estas nuevas facciones peleando, ¿cómo cambió la violencia? ¿Fue solo más violencia o fue diferente? Fue una explosión de violencia sin precedentes, en escala y en brutalidad. En febrero de 2021, solo dos meses después de la muerte de Rasquiña, vimos las primeras masacres coordinadas. ¿Las de las cuatro cárceles? Esas mismas. 79 muertos oficiales. Fue una demostración de fuerza de la nueva generación. Y la tasa de muertes violentas en las cárceles se disparó. A ver, de 8 por cada 10.000 presos en 2019, saltó a 83 en 2021. ¡Qué barbaridad! La penitenciaría del Litoral se volvió un infierno. La masacre de septiembre de 2021, al menos 119 muertos. Algunos dicen 126. Otra en noviembre, 68 muertos. Y claro, toda esa violencia carcelaria se desbordó a las calles. La tasa de homicidios nacional se duplicó entre 2019 y 2021. Una escalada brutal. Frente a estas masacres, ¿cuál fue la respuesta del Estado? El informe dice que fue de ineficaz a perjudicial. Menciona incluso colaboración entre policías y bandas. Y esa política de asignar pabellones por banda. Sí, ese es uno de los puntos más críticos. El informe cita fuentes que hablan de intercambio de información entre policías de inteligencia penitenciaria y las bandas. Colaboración, aparentemente. Pero quizás lo más grave fue esa política, no oficial, pero sistemática, de asignar pabellones enteros a bandas específicas. Suena contraproducente. ¿Cuál era la lógica, supuestamente? ¿Ordenar el caos? La lógica aparente era esa, sí. Reducir las peleas dentro de los pabellones dando a cada banda su territorio. Pero el efecto real fue catastrófico. ¿Por qué? Porque cementó el poder de cada mafia en su zona dentro de la cárcel. Les dio control total del negocio ahí y les facilitó planear ataques contra pabellones rivales. Un ex policía lo dijo claro en el informe. En lugar de separar a los miembros de las bandas, les asignaron áreas específicas. Y ahí fue cuando el problema de las matanzas empeoró. Claro. En Sina combinaron esto con traslados masivos de presos entre cárceles, muchas veces sin criterio. Ponían a miembros de bandas rivales en cárceles dominadas por sus enemigos. Y eso provocó más masacres en Turi y Bellavista, el Inca. Un desastre. Y la violencia no solo se quedó dentro, escaló a un desafío directo al Estado afuera. Sí, noviembre de 2022. Las autoridades intentaron mover a líderes de los Lobos y Tiguerones dentro de la penitenciaría. Y la respuesta fue una ola de ataques coordinados fuera. En Guayaquil, en otras ciudades. Recuerdo eso. Policías asesinados, coches bomba. Cuerpos colgados de puentes, con mensajes amenazantes contra el gobierno de Lazo. Fue la primera vez que mostraron esa capacidad de acción coordinada, tipo terrorista, a gran escala, como respuesta a lo que pasaba en las cárceles. Un punto de inflexión aterrador. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Lazo ante eso? Intentó dos cosas. Por un lado, impulsó la ley de uso legítimo de la fuerza en 2022, para dar marco legal a intervenciones militares más fuertes, aunque limitadas, en las cárceles. Ajá. Por otro lado, creó una comisión de diálogo penitenciario para buscar soluciones. El informe de esa comisión fue durísimo. Dijo que las cárceles eran almacenes de castigo y escuelas de delincuentes. ¿Y el diálogo funcionó? Hubo intentos con los líderes de las bandas, pero el mapa criminal seguía cambiando. Hubo una nueva alianza. Chone Killers y Tiguerones volvieron con los choneros de Fito y JR, pero los Lobos siguieron siendo el principal rival. Y esta reconfiguración llevó a otro evento clave, el asesinato de Leandro Norero. Correcto. Octubre de 2022. A Norero, el que financiaba a los Lobos y la nueva generación, lo mataron en una masacre en La Tacunga. 16 muertos en total. ¿Y qué consecuencias tuvo su muerte? Primero, dejó a los Lobos sin su principal financista. Pero lo más importante, destapó el caso Metástasis. Ah, sí, el de los teléfonos. Exacto. Con la información de sus teléfonos, la fiscalía descubrió una presunta red gigante de corrupción. Infiltraba el sistema judicial, policial, penitenciario. Llegaba supuestamente hasta el jefe del SNAI de ese momento, Pablo Ramírez. El caso Metástasis expuso la profundidad de la corrupción. Y en medio de esa crisis, llegamos a 2023, un año políticamente muy movido. Sí, la crisis política, la muerte cruzada, la salida de Lasso y en plena campaña electoral, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que denunciaba mucho al crimen organizado. Terrible. En ese clima, ganó Daniel Noboa, que prometió mano dura. Y la mano dura se puso a prueba casi inmediatamente, ¿no? Sí, apenas empezó su gobierno, enero de 2024. Se fugan dos líderes clave, Adolfo Macías Fito, de los Choneros, y Colón Pico, un líder de los Lobos. ¿Se fugaron? ¿Así nomás? Parece que justo antes de que los movieran a una cárcel de máxima seguridad. Y la respuesta de las bandas fue el caos total. Motines en varias cárceles, tomando rehenes, ataques en las calles y lo que dio la vuelta al mundo, la toma en vivo de TC Televisión. Ese momento fue impactante. ¿Y la respuesta de Noboa? Declaró un conflicto armado interno. Catalogó a 22 bandas como terroristas, una lista que algunos expertos criticaron un poco, y desplegó masivamente a las Fuerzas Armadas. En las calles y sobre todo para retomar el control de las cárceles, usando esa ley de uso legítimo de la fuerza que se había modificado. Y al principio pareció que funcionaba. Vimos imágenes de militares controlando todo, los homicidios bajaron. Sí, en un primer momento, sí. La intervención militar logró retomar el control físico de las prisiones. Desmantelaron las comunicaciones de las bandas desde adentro, incautaron miles de teléfonos, antenas de internet, y los homicidios a nivel nacional bajaron bastante. Hubo una sensación, temporal, de que el Estado recuperaba la autoridad. Pero el informe de Inside Crime y otras fuentes también plantean serias dudas sobre si esto es sostenible y el costo que tiene. Exacto. Por un lado, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado graves violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por militares y policías en estas intervenciones. Torturas, tratos crueles, desapariciones, incluso posibles ejecuciones extrajudiciales dentro de las cárceles. Muy grave. Por otro lado, hay señales preocupantes de que los problemas de fondo siguen ahí. Sigue entrando contrabando a las cárceles, quizá menos, pero sigue. Han salido denuncias de corrupción también entre los militares desplegados. El SNAI, el organismo civil, sigue sin una reforma real, sin depuración. O sea, ¿lo estructural no ha cambiado? Parece que no. Y lo más alarmante, la violencia carcelaria ha empezado a resurgir. La masacre en la penitenciaría en noviembre de 2024, con al menos 17 muertos, sugiere que las bandas están reorganizando, rearmando, recuperando espacios. Incluso peleándose otra vez por el negocio de la comida dentro. Es decir, la intervención militar podría haber sido una contención temporal, pero no la solución de raíz. ¿Y qué ha pasado fuera de las cárceles mientras tanto? Pues parece que la presión militar dentro aceleró algo que ya venía pasando, la atomización de las grandes mafias. ¿Atomización? Sí, las bandas callejeras que antes respondían a los choneros o los lobos, ahora muestran menos lealtad. Surgen grupos más pequeños, locales, disidentes. El mapa criminal está más fragmentado. ¿Y eso es bueno o malo? Es complejo. Estos grupos más pequeños compiten por territorios y se financian cada vez más con delitos que afectan directamente a la gente. Sobre todo la extorsión, que ha subido muchísimo según la policía. Claro, el crimen que más siente la gente en la calle. Exacto. Y los homicidios, aunque no están en el pico terrible de 2023, han vuelto a subir y se mantienen en niveles históricamente muy altos para Ecuador. Y la estrategia del gobierno parece seguir enfocada en lo militar, lo punitivo. El referéndum de abril de 2024 para endurecer penas, la extradición, las nuevas cárceles de máxima seguridad, pero sin atacar quizá esas causas profundas que menciona el informe. Tener efectos a corto plazo. Pero no atacan las raíces del problema. Entonces, recapitulando este recorrido, que ha sido complejo y bastante sombrío, hemos visto cómo una mezcla tóxica de leyes muy duras, reformas carcelarias que sonaban bien pero fallaron por mala ejecución y corrupción, un abandono del Estado en presupuesto y gestión, y esa incapacidad crónica para frenar la corrupción, transformaron las cárceles ecuatorianas. Dejaron de ser solo lugares de castigo para volverse el corazón del crimen organizado. Incubaron y potenciaron mafias que terminaron desatando una crisis de violencia nacional. Con un costo humano terrible. Especialmente para las familias más vulnerables, que, como vimos, terminan financiando involuntariamente parte de esta maquinaria criminal. Extremino. Sin duda, la intervención militar de 2024, sí, marcó un antes y un después. Desarticuló, al menos temporalmente, ese control férreo que tenían las grandes mafias desde las prisiones. Pero la pregunta fundamental que deja el análisis de Inside Crime y que sigue ahí es, si no hay una estrategia integral que ataque de raíz la corrupción endémica que pudre el sistema penitenciario y otras instituciones, si no se ataca la falta de oportunidades que empuja a tantos jóvenes a las bandas, si no se fortalecen las instituciones del Estado más allá de la fuerza bruta, ¿está Ecuador simplemente barajando las cartas para un nuevo ciclo de violencia y crimen organizado? Quizás uno diferente. Quizás más fragmentado, más impredecible, y por eso más difícil de combatir a largo plazo. ¿Qué se necesita realmente, más allá de los militares, para romper este ciclo devastador? Esa es la reflexión crucial que nos queda pendiente. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una realidad muy dura, muy compleja en Ecuador. Sí, una realidad que preocupa mucho. Hablamos de la conexión cada vez mayor de niños, niñas, adolescentes con el crimen organizado. Exacto. Y bueno, tenemos como base un estudio muy detallado, una especie de radiografía hecha en 9 ciudades de la costa. Un estudio muy necesario, la verdad. Para que tengamos una idea clara desde el principio, entre 2019 y 2023, los homicidios de menores, bueno, se dispararon. Un 640%. Uf, es una cifra brutal. 640%. Cuesta hasta decirlo. Y ojo que incluso en 2024, cuando hubo un pequeño respiro, una baja en los homicidios generales. Sí, hubo un leve descenso. Los de menores de 17 años siguieron subiendo. Casi un 9% más. Increíble. O sea que la tendencia en ellos es distinta. Claramente. Hay una crisis ahí. Necesitamos entender qué está pasando realmente, más allá de los números fríos. Precisamente. Y esa es la idea hoy, ¿no? Ir más allá del titular fácil. Eso de reclutamiento forzado, que a veces se escucha. Ajá. Este estudio, que es muy riguroso, nos habla de algo más, más complejo. Usa el término vinculación. ¿Vinculación? Sí, una vinculación que tiene que ver con lo social, lo económico, la falta de oportunidades, hasta con temas culturales, podríamos decir. Vamos a desmenuzar un poco lo que encontró esta investigación. Perfecto. Pero antes de meternos de lleno en esa vinculación, pongamos un poco el contexto, ¿te parece? Fundamental. Porque Ecuador no llegó a esto de un día para otro. Desde 2020, más o menos, el país vivió una escalada de violencia terrible. Muy, muy fuerte. Relacionada con la fragmentación de los grupos criminales, ¿no? Las disputas por territorio, la crisis en las cárceles. Tal cual. Y llegamos a 2023 con la tasa de homicidios más alta de América Latina. 46.3 por 100.000 habitantes. Una locura. Durísimo. Y ciudades como Durán, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, bueno, se volvieron focos rojos. Salían en rankings internacionales de las más violentas. Tristísimo. Y claro, este contexto de violencia tan extrema, pues impacta de lleno en los más jóvenes. Por eso el estudio se centró justo ahí. En adolescentes, ¿de qué edades? De 12 a 17 años. Y en las zonas más calientes, Manta, Puerto Viejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. 9 ciudades clave. Exacto. Y para entender bien, usaron una mezcla de métodos. Hicieron encuestas a casi 3.000 estudiantes, para tener la foto grande, digamos. ¿La parte cuantitativa? Eso. Pero también hicieron entrevistas, grupos de discusión. La parte cualitativa. Claro. Y esa combinación es clave. Claro. Para entender el cómo y el por qué, no solo el cuánto. Justo. Te permite entender no solo cuántos viven algo, sino cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo interpretan ellos mismos. Y ya los números de esas encuestas, bueno, te dan una idea de la escala. Más de la mitad, el 51.1%, dijo que sabía que había bandas en su propio barrio. Más de la mitad. Es muchísimo. Imagínate. Y en lugares como Santa Elena y Durán, esa cifra sube al 75-77%. Es brutal. O sea, es algo cotidiano, normalizado. Totalmente normalizado. Y ojo, no es solo saber que existen. Más de uno de cada cuatro, el 27.6%, conoce personalmente a miembros de bandas. O sea, vecinos, conocidos. Exacto. Y aquí viene un dato que, bueno, que realmente impacta. El 13.6% tiene familiares directamente metidos en esto. ¿Familiares? Wow. Y fíjate en Esmeraldas, ahí es casi el 26%. Uno de cada cuatro jóvenes tiene a alguien de su familia en un grupo criminal. La línea se borra completamente. Es que ahí la conversación se pone más compleja, ¿no? Porque el estudio insiste mucho en esto de vinculación criminal en vez de reclutamiento. Sí, hacen mucho hincapié en eso. Y uno podría pensar, bueno, es un eufemismo. Se está suavizando algo que es gravísimo. ¿Cuál es la diferencia real que quieren marcar? Es una buena pregunta, la verdad. Pero la intención no es suavizar, sino ampliar la mirada. Reclutamiento suena mucho a fuerza, a obligación, ¿no? Claro, a que te agarran y te meten. Exacto. Y eso existe, ¿eh? El estudio recogió testimonios, sobre todo en Durán, de amenazas, de obligación directa. No hay que negarlo. Ok. Pero lo que dicen es que esa no parece ser la única vía, ni siquiera quizás la principal. Vinculación intenta abarcar más. ¿Qué más abarca? Pues, desde la presión más sutil del grupo de amigos, del barrio, hasta una atracción activa por lo que la banda parece ofrecer. Es entender por qué un chico o una chica, incluso sin que le pongan una pistola en la cabeza, empieza a acercarse a orbitar y al final se integra. Entiendo. O sea, no es solo que los obligan, sino que a veces encuentran algo ahí. Algo que no tienen en otro lado. Exacto. Fíjate en las motivaciones que ellos mismos mencionaron en la encuesta. Las que más salieron fueron sentirse importante, respetado. Algo muy potente a esa edad. Muy potente, sobre todo si te sientes invisible o menospreciado en otros ámbitos. También la influencia de amigos que ya están adentro. Y bueno, la necesidad económica pura y dura. Y la coerción directa, la amenaza. Salió mencionada, pero por un 13% de los que admitieron pertenecer a una banda. Es un número importante, no hay que minimizarlo para nada, pero te dice que hay otros factores con muchísimo peso también. O sea, la búsqueda de estatus, de pertenencia, de respeto, cosas básicas que el entorno formal, la familia, la escuela, la comunidad, parece que no está logrando darles a muchos. Y que estos grupos, de una forma totalmente perversa, prometen llenar. El estudio habla de esto como una especie de subcultura criminal. Ajá, como un mundo paralelo con sus propias reglas. Justamente. Crean un sistema de valores alternativo. Donde no hay laburo, la banda ofrece plata fácil. Donde no hay reconocimiento, ofrece estatus, aunque sea por la violencia o por mostrar cosas. Donde hay miedo, ofrece una protección. Falsa, claro. Y mencionan un concepto sociológico, deriva o drift. ¿Qué significa eso? Significa que no es que rompan de golpe con los valores normales, los de la sociedad, sino que como que flotan, se mueven entre lo legal y lo ilegal. Van desarrollando justificaciones para lo que hacen. No es una conversión de un día para otro. Es más bien un deslizamiento. Un proceso gradual. Exacto, un proceso. ¿Y cómo empieza ese proceso? ¿Cómo es el primer contacto? Mencionaste la influencia de amigos. Esa es la vía principal. Según los datos, un 33%, uno de cada tres, dijo que lo invitó un amigo. La presión del grupo. Fundamental a esa edad. Y después, muy cerca, con un 27% cada uno, aparecen dos cosas. La figura del líder de la banda, el duro del barrio. El que tiene el poder. Claro, el que impone respeto, el que tiene plata, la moto, ejerce una atracción fuerte. Y el otro 27% es el contacto por redes sociales. Que es un canal cada vez más importante, me imagino. Importantísimo. Y sobre eso el estudio profundiza bastante también. Volviendo a la figura del duro, es como un modelo a seguir, pero distorsionado. Totalmente. Proyecta control, acceso a cosas materiales y respeto, aunque sea respeto infundido por el miedo. Para un adolescente que se siente nadie, que se siente marginado, esa figura puede ser muy magnética. Claro. Y la presión de los pares, como decías. Si tus amigos entran... Quedarte afuera puede ser difícil. Puede significar aislarte o hasta convertirte en un blanco fácil. El estudio incluso sugiere, aunque con cautela, que quizás hay estrategias distintas según el grupo. Ah, sí. ¿Cómo? Bueno, tal vez grupos como Tigrarones o Chonero Killers usan más esa presión del grupo, la identidad colectiva, el somos una familia, mientras que otros como Lobos o Choneros podrían tirar más por ofrecer recompensas económicas directas. Pero bueno, esto es complejo y puede variar mucho. Entiendo. Hablemos ahora del entorno, del barrio, porque el estudio pinta un cuadro bastante oscuro, ¿no? No es solo pobreza. No, para nada. Es la presencia constante, asfixiante a veces, de las bandas. Se habla de un ambiente de miedo generalizado. Y de fronteras invisibles. Exacto. Calles, sectores enteros que controla una banda, y donde no puede entrar nadie de la banda rival, o a veces ni siquiera un desconocido. Los testimonios son muy gráficos. ¿Qué dicen? Cosas como, de esta calle para allá no puedes pasar. Es de los otros. O, aquí si tienes un problema, no vas a la policía, ¿eh? Hablas con el duro de la banda, ellos ponen orden. O sea, suplantan al Estado. De facto, sí. Regulan la vida cotidiana, resuelven conflictos a su manera. Es una usurpación total. Y esa sensación de inseguridad, de falta de control, se ve en cómo se sienten los propios chicos. Mencionaste que muchos estaban insatisfechos con su barrio. Sí, un 31% a nivel general, uno de cada tres. Y en Durán sube casi al 40%. En Guayaquil al 36%. Quevedo 33%. ¿Y por qué? Principalmente por la inseguridad. Principalmente. El miedo a la violencia, a las balaceras, a los robos. Es muy difícil pensar en un futuro, en un proyecto de vida, si no te sentís seguro ni en tu propia esquina. Y lo terrible es que esa inseguridad parece que no se queda en la calle. Se mete también en la escuela. Lamentablemente sí. Uno esperaría que la escuela fuera un espacio seguro, ¿no? Un refugio. Pero el estudio dice otra cosa. Dice otra cosa. Muchos chicos perciben sus colegios como inseguros. En las entrevistas salieron historias muy preocupantes. ¿Cómo cuáles? Haber visto peleas con armas, escuchado balaceras cerca, robos dentro del colegio. Y las famosas vacunas. Las extorsiones. Sí, esas extorsiones, cobros ilegales bajo amenaza. A estudiantes, a veces incluso a profesores. No es raro, entonces, que entre el 10% y el 25%, según la ciudad, se sienta insatisfecho con su escuela. Es que si la escuela, que debería ser el lugar seguro por excelencia, también te da miedo, ¿dónde te refugias? Exacto. El sistema está fallando ahí de manera muy grave. Pierde toda su capacidad de ser un factor protector. Hablando de factores protectores. ¿Y la familia? Mencionamos que a veces hay familiares involucrados, lo cual es un riesgo enorme. Pero puede ser también un escudo. Sí, definitivamente puede serlo. A ver, el panorama es complejo. No hay una sola respuesta. Como dijimos, el involucramiento familiar existe y es un factor de riesgo claro. Sobre todo en lugares como Esmeraldas. Okay. Sin embargo, para la mayoría, la familia sigue siendo como el ancla principal, el principal factor de protección. El estudio resalta mucho el rol de la figura materna. La mamá. Sí, está presente en el 90% de los hogares que encuestaron. Y en general es percibida como un pilar, como la que transmite valores, la que apoya. Eso es importante. Mucho. Ahora, Claro, si falta supervisión porque los padres trabajan todo el día, si hay abandono, si el ambiente en casa es violento, todo eso aumenta la vulnerabilidad del chico o de la chica, pero no es una causa directa única, ¿se entiende? Interactúa con todo lo demás. Claro, es un factor más en un cóctel complejo. Y hay diferencias entre chicos y chicas en cómo les afecta todo esto. Sí, el estudio marca diferencias claras en roles y riesgos. La pertenencia directa a la banda, usar armas, eso según la encuesta es más cosa de varones. Un 4.1% de ellos lo admitió, frente a un 3% de las chicas. Ajá. Sin embargo, las chicas se enfrentan otras formas de vinculación muy específicas y peligrosas. Por ejemplo, en Esmeraldas, una de cada 10 chicas encuestadas admitió haber sido campanera, o sea, vigilante para la banda. Ok, un rol de apoyo. Sí, pero también, y esto es gravísimo, haber sido obligada o presionada para prestar servicios sexuales a miembros del grupo. Uf, qué horror. Servicios sexuales. Gravísimo. Y en Quevedo, los investigadores notaron algo raro en las respuestas sobre este tema. Una disparidad que les hizo sospechar. Y lo dicen con cautela, claro. ¿Sospechar de qué? De la posible existencia de redes de trata de personas ligadas a las bandas en esa zona. Es algo que necesita investigarse urgentemente. O sea, las chicas no solo corren riesgo de violencia, sino también de explotación sexual. Exacto. Es otra forma de vinculación, de control sobre ellas. Muy, muy preocupante. Otro canal que mencionamos antes de pasada fue el digital, las redes sociales. Decías que un 27% entraba por ahí. ¿El estudio cuenta más sobre cómo funciona eso? Sí, y es un tema clave hoy en día. La vida de los adolescentes pasa muchísimo por ahí. Totalmente. Un dato que llama la atención, casi la mitad de los encuestados dijo que TikTok era su red preferida. TikTok, claro. Y pensemos que la pandemia, con el encierro, las clases virtuales, disparó el tiempo que pasan online. Muchas veces sin mucha supervisión adulta, sobre con quién hablan, qué ven. Y las bandas obviamente se dieron cuenta y lo usan. Sin duda. Lo usan de forma muy estratégica. No solo para reclutar directamente, digamos. ¿Para qué más? Para construir imagen. Para proyectar ese estilo de vida de plata fácil, de poder, de grupo, de camaradería. Crean contenido que engancha a los jóvenes. Usan su lenguaje, su música. Exacto. Usan la música de moda, los códigos visuales que ellos manejan. Es como un marketing criminal muy efectivo. Llegan directo a su público en el lugar donde se sienten más cómodos. ¿Y el contacto directo, la invitación, cómo se da? ¿Les mandan un mensaje por TikTok? Lo que sugiere la encuesta es interesante. Parece que TikTok funciona más como un escaparate, ¿viste? Para generar interés, para que la imagen de la banda se vea normal. Para mostrarse. Eso. Pero el contacto inicial, la invitación formal a unirse, parece que se da más por canales privados. ¿Cómo cuáles? Lo que más mencionaron los chicos fue WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct. Ahí es donde les llega la propuesta. O sea, ven la publicidad en TikTok o en redes abiertas y la conversación seria se mueve a un chat privado. Entendido. Una estrategia completa, adaptada a cómo viven y se comunican los chicos hoy. Si juntamos todas las piezas del rompecabezas... ¡Sí! Sí. Queda clarísimo que esto no es una historia simple de chicos malos o de víctimas pasivas a las que secuestran o obligan. La realidad tiene muchos más matices. Totalmente. Es mucho más gris. Lo que se ve es un fenómeno que tiene raíces muy, muy profundas. ¿En dónde? En la desigualdad social económica. En la falta de oportunidades reales, de estudio, de trabajo, de tener un ocio seguro y sano. En la violencia que se respira, que se normaliza en muchos barrios. Y en esa búsqueda tan humana, al fin y al cabo, de identidad, de pertenencia, de respeto. Que estos grupos ofrecen, pero de forma torcida. Exacto, de forma distorsionada. La presencia cotidiana de las bandas, la influencia de los amigos que es clave, la familia que a veces es cómplice y otras veces está desbordada, la escuela que no protege. Y el mundo digital que usan también. Todo eso se mezcla, se entrelaza. Es un cóctel muy complejo. Y frente a un diagnóstico así, tan complejo, la conclusión lógica del estudio es que, bueno, la respuesta no puede ser solo policial o penal, ¿no? Se queda cortísima. Porque llega tarde, cuando el daño ya está hecho, y no ataca las causas de fondo, si miramos el panorama completo. ¿Qué se necesita? Se necesitan políticas públicas integrales, coordinadas entre ministerios, entre instituciones, y sostenidas en el tiempo, que no cambien con cada gobierno. ¿Políticas enfocadas en qué áreas, por ejemplo? En fortalecer a las familias, a las comunidades, desde la base, con apoyo social, económico, en transformar la educación, pero no solo lo académico. ¿Sino también? Sino en convertir las escuelas en lugares seguros de verdad, donde se aprenda a convivir pacíficamente, en recuperar los espacios públicos, los parques, las canchas, que sean de la gente, no de las bandas. Quitarles territorio. Exacto. Y fundamental, crear alternativas de vida reales y atractivas para los jóvenes. Formación técnica, empleo digno, acceso a cultura, deporte. Hay que abordar las causas estructurales. La pobreza, la exclusión, la falta de esperanza. Eso mismo. Es el único camino que puede funcionar a largo plazo, aunque sea el más difícil y el más largo, claro. Sin duda. Una exploración profunda que nos deja pensando mucho, ¿no? Nos confronta con la complejidad del problema, con la urgencia de buscar otras respuestas. Sí, entender que no es solo obligación, sino una mezcla de cosas que empujan y que también atraen a los chicos a hacer estos grupos. Es el primer paso fundamental. ¿Tal cual? Y esta comprensión nos deja ahí, flotando, una pregunta final, quizá la más difícil de todas. El propio estudio la menciona de pasada, pero es crucial. ¿Cuál? Hablan de lo dificilísimo, de lo peligroso que es para un chico o una chica salirse de una banda una vez que está dentro. Claro, intentar irse puede ser una sentencia de muerte. ¿Para ellos o para su familia? Entonces, esto nos lleva a pensar en algo clave. Más allá de prevenir, que es vital, ¿cómo hacemos para crear caminos reales y seguros para que los que ya están adentro puedan salir? ¿Cómo se les da una segunda oportunidad de verdad? Exacto. ¿Cómo se les ayuda a reconstruir su vida lejos de la violencia? Es un desafío enorme, ¿no? Que necesita respuestas, no sé, innovadoras, valientes. Y sostenidas en el tiempo. Una reflexión que queda pendiente. Y es urgente.